por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Con su canción Rain, iniciando esta segunda parte de Punto Extremo. Sugerencia extrema. La sugerencia internacional llega en esta ocasión junto a Red Airplanes. Ellos lanzan su producción Proclaim y justamente escucharás la canción que le da nombre a dicho álbum. Esto es Proclaim. We've gathered here to tell our story of hope. Every single person has bowed their knee to serve Him. It's time to redirect the light and let His glory be shown bright, because there's a world that's needing the hands that were bleeding. Our life's a song. So let's start singing. life's a song, so let's start singing. So let's start singing. Just a Red Airplanes, esperando tus apoyos directamente en puntoextremo.org con su canción Proclaim. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora escucharás de las 5 canciones más importantes de Punto Extremo. Temas realizados en Bolivia. Recuerda enviar tu voto en puntoextremo.org y tu sugerencia también es bienvenida directamente en puntoextremo@stereo97.fm. Extremo 5. Siento que esta noche fui acabada de terminar y la tristeza y la soledad ya no están. Un nuevo día acaba de comenzar y de tu mano yo quiero volar al más allá. Ah, ah, ah, ah. Con tus ojos quiero yo mirar, por tu camino yo quiero andar hasta el fin. Parece que la gente de Red Evan desea despedirse del conteo. Escuchaste Despertar de estos paseños. Extremo 4. Desde Oruro, Atrios te presenta el segundo promocional de su producción Salida de Emergencia. Escuchaste Saved My Soul, Extremo 4. Extremo 3. Nobody empieza a subir posiciones. The Big Hand Theory es el título de la canción que acabas de escuchar en la posición número 3. Extremo 2. Siento morir, siento miedo. Confession deja esta semana el podio. Esta vez están en el 2 con su canción En la vida. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega desde la ciudad de Cochabamba. Escucharás el segundo sencillo promocional de la producción Situación Acústico de los muchachos de Situación. Esto te dice Solo Tú, versión acústica. La vida en casa. Escuchaste a Situación con su canción Solo Tú, una versión totalmente acústica. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 1. El extremo número 1 nacional llega junto a Door to Heaven y su tema Waiting, que después de varias semanas retorna a esta posición. Extrema. La segunda sugerencia internacional llega junto a Serving, Música independiente que llega ya a tus oídos. New Earth, Nueva Tierra es el sencillo promocional que va marcando la trayectoria de este artista. El tema se encuentra en su álbum Of Fools and Gold. Crying now into the tremor of a hope that's growing deep inside. Hand to mouth, I seek a whispers of a dream to roll our tired skies. And with a full heart opening eyes, I see the headlights turn into sunrise. We'll build and reload and hear the deep hurt, and we will step up. Under the footsteps of a world that broke the darkest night. You with a full heart and opening eyes, I see the headlights turn into sunrise. We'll build and reload to hear the deep hurt, and we will step up. Justin Serving con su canción New Earth. No te separes porque después de la pausa, el extremo número uno internacional. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.